Alejandro Mesa, este viernes se llevará a cabo una actividad llamada Museos en la Noche. ¿En qué consiste la misma y cómo surgió? Museos en la Noche es una propuesta llevada adelante desde el año 2005 por el Ministerio de Educación y Cultura. Esa iniciativa ha permitido que diferentes públicos no frecuentes, digamos, en los museos y espacios que resguardan bienes culturales en el Uruguay, participen activamente de las instalaciones de estos espacios, ¿no? Ha convocado, digamos, todas las instancias convocan grandes flujos de públicos. Es una propuesta muy atractiva y muy interesante a nivel país, en la cual, bueno, se convoca a diferentes generaciones a poder participar de espectáculos de artes escénicas, de guías especiales o de inauguraciones de muestras a lo largo y ancho de los museos del país. Beneficia muchísimo al conocimiento de todas estas áreas que tanto trabajo y tanto luchan por la divulgación de los bienes culturales, las manifestaciones artísticas y la cultura en general en el Uruguay. Específicamente, Alejandro, ¿dónde están ubicados los distintos museos que tiene la ciudad de Paysandú y qué actividad se va a realizar en cada uno de ellos? El Museo Histórico Departamental va a abrir sus puertas a partir de las 20-30 horas con una propuesta que se llama Bicis con Historias 2.0, que ya paso a contarles de qué se trata. Es una actividad de exhibición de bicicletas antiguas o bicicletas retro vintage a cargo de, digamos, un conocido aquí en Paysandú, José Lo Mercedes, que se especializa, bueno, justamente en la búsqueda, el encuentro y el intercambio de diferentes piezas asociadas a bicicletas de colección. Entonces se va a hacer una exhibición en ese sentido. También vamos a tener en Museos en la Noche, en esta instancia, vamos a tener la presencia de una banda de jazz, el dúo de jazz Pina Pérez en el Museo Histórico. El jazz y la bicicleta como que van sobre rueda, valga la metáfora, ¿no? Y por otro lado, vamos a contar con un espacio artístico para jóvenes y los más pequeños a cargo de Alba Puñales, que es una licenciada en Bellas Artes, que tiene un estudio, Alba Atelier, en Paysandú. Y bueno, ella se ofreció para poder estar con nosotros y acompañar la propuesta para que todos los públicos, y cuando digo todos los públicos, lo digo en el sentido literal, puedan disfrutar de esta jornada de Museos en la Noche en el Museo Histórico Zorrilla 874 a las 20:30 horas. Los vamos a esperar ahí. En el caso del Monumento a Perpetuidad, tenemos una sorpresa especial, pero va a ser para el día siguiente, que luego estaremos comunicando. Muchísimas gracias, Alejandro, y estaremos en contacto si surgieran novedades con respecto a esta actividad que permite visualizar de otra manera los bienes culturales.